auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. ¿Quién no quiere un planeta más limpio sin tanta contaminación? La mayoría, seguramente. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar su auto y caminar o viajar en transporte público una vez al mes, por ejemplo? Probablemente una minoría. El jueves pasado, 22 de septiembre, se celebró el Día Mundial Sin Automóvil, una iniciativa que reconoce sus primeros antecedentes en la crisis petrolera del año 1973, cuando el petróleo crudo duplicó su precio de un día para el otro, casi. A lo largo de medio siglo, el mundo ha tomado conciencia progresivamente del grave problema que son los autos particulares, por lo que contaminan con plomo, con azufre y dióxido de carbono, entre otros gases malignos, y por lo que congestionan. En Colombia, el Día Sin Automóvil se cumple a rajatabla desde el año 2000, luego del referéndum que prohibió circular por la ciudad con cualquier automóvil particular. El domingo 22 de septiembre de 1987, por primera vez, se celebró en toda Europa y con el patrocinio de la entonces Comunidad Europea, una jornada sin coches. En la Ciudad de México, el cuadro más céntrico de la ciudad permanece vedado a vehículos automotores durante la mayor parte del 22 de septiembre. La única forma de acceder a estas calles es caminando o en bicicleta. En Chile, en 2018 se estableció el último viernes de septiembre de cada año como el Día Nacional Sin Automóvil. En Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional declaró el primer domingo del mes de septiembre de cada año como el Día Nacional del Peatón y del Ciclista en defensa de la Madre Tierra. Que una sola persona viaje en su auto para ir a su trabajo es un verdadero despropósito ecológico y de tránsito. En muchos países del mundo, los automovilistas se han organizado para bajar los gastos al viajar de a dos o tres. Por años recorrí 20 o 30 cuadras desde mi casa en Quilmes a la estación de Espeleta en auto para luego tomar el tren hasta la ciudad de Buenos Aires y de ahí continuar mi viaje en bus o en metro. Actualmente uso el auto ciertos días y el colectivo otros días. Usar el transporte público es mucho más económico que el auto, permite relajarse y leer o escuchar música. Los gobiernos deberían desalentar aún más el uso de los coches particulares en un mundo donde la gente enferma su piel y sus pulmones a raíz del aire contaminado. Al mismo tiempo, debería mejorar mucho más los sistemas de transporte público, aumentar la calidad y la frecuencia de trenes y colectivos, para empezar. Iniciativas como el Metrobús, con carriles exclusivos para los colectivos, y los descuentos en la tarjeta SUBE a quienes realizan varios viajes seguidos son una señal acertada en el sentido correcto, caminante. Pero aún queda mucho por recorrer para que cada vez más gente deje su coche en casa y camine o viaje en transporte público. Su salud y bolsillo, los choferes de colectivos y el mismo planeta se lo agradecerán. Y así, con Preciosa, una versión hecha por Guadalupe Pineda y la Sonora Santanera, comenzamos Caminante. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos también a tomar un café, un mate, con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Pablo Bedrosian, un amigo de la casa, vive en San Pedro Sula, en Honduras, y ha estado viajando por Europa, así que vamos a charlar con Pablo sobre esta Europa tan particular, ¿no? Víctima de los efectos de la guerra, de la invasión rusa, con una energía muy cara, y también saliendo de la pandemia, ¿no? Así que vamos a conversar qué es lo que él vio en este viaje. Esta es la caminata radial número 140, y como siempre en la sección Caminos Famosos nos acompaña el profe de historia Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, buen día Damián, nuestro operador, y a nuestra querida audiencia. Muy bien, en esta hermosa mañana de esta gran primavera que tenemos. Sí, yo creo que a la primavera le han hecho mucha fama, ¿eh? Tiene buena prensa, decís, sí, vos, la tiene primavera. Tiene buena prensa, porque ¿cuándo empezó? ¿El miércoles? El miércoles, sí. Fue un día muy desapacible, ¿eh? Sí. Hemos hecho el secundario y picnics y todo eso, tenemos una memoria de días lluviosos y fríos de primavera. Pero es el inicio, después vienen días espectaculares. Sí, bueno, ¿y qué historia traes hoy, Julio? Una historia muy particular para los que no somos de la ciudad de Buenos Aires, nos gusta pasear. Habitualmente una avenida muy transitada es la Avenida Córdoba. Sí, claro. La Avenida Córdoba. que uno lo toma, yo por ejemplo, desde el Bajo, ¿sí?, para ir para el centro geográfico de la ciudad, y en la geografía, en la arquitectura de la Avenida Córdoba, cuando uno ya se está adentrando en el tráfico, ¿sí?, lo que se llama la onda verde, sí, llegas a un momento donde ves en una manzana un edificio que se destaca sobre todo el resto. Ajá. Que es un palacio. Es un palacio que ocupa toda una manzana. Ah, mirá. Que es el Palacio de Aguas Corrientes. Ah, que cuando sí, pasamos por ahí, siempre nos agarra la duda, la incógnita. ¿Qué es eso? Sí. Un lugar bellísimo, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy lindo lugar. Y aparte que se destaca porque tiene una ornamentación muy muy rica. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la historia y cómo se construyó, con qué fin este lugar que es muy importante en la ciudad de Buenos Aires y que destaca, está un poco lejos del microcentro, del centro más turístico, pero que es un muy buen lugar para visitar. Laura Espiñeira, en Caminos del Alma, aporta lo suyo con Desparramando Vida, de Gabriela Mistral, la gran poeta chilena. También tendremos este sábado la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, desde Mar del Plata, y sus relatos inspiradores. Hoy Tony nos trae La Eterna Primavera. Para él es buena la primavera. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos trae The Truman Show. Y como siempre, nuestro amigo Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Bueno, Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Muy bien, David, y quiero... ¿Sabes que tengo este día? He dormido poco. ¿Por qué? ¿Estuviste trasnochando? Estuve trasnochando, pero bueno, a cierta edad uno no trasnocha como cuando era joven. Y tiene otras consecuencias, estoy un poco cansado, pero no trasnoche demasiado, 3 de la mañana me acosté. ¿Por qué? El tema es el motivo. Bueno, vos aclarás que te acostás a las 10, ¿no? Claro, sí, yo me acuesto siempre, yo no soy de hábito nocturno, hábito no, totalmente sí, diurno, prefiero levantarme a las 5 de la mañana y empezar el día claro, con todas las pilas, ese es mi horario más productivo. Pero bueno, el tema es que estoy muy agradecido porque a la vida. Estoy sí, muy agradecido a la vida porque pude tener una cena con mis compañeros de primaria. Ah, mirá qué bueno. Y es increíble, habitualmente nos hemos reunido, ahora pasó por el tema de la pandemia un 3 años, 4 años, pero habitualmente lo hacemos, intentamos que sea anual, a veces se estira un poco más, pero siempre es una alegría volver a reencontrarnos y charlar como si no hubiera pasado el tiempo. Las anécdotas, sí, porque los compañeros se acuerdan de cosas de uno que uno no registró, y viceversa. Claro, entonces, sí. Se empiezan a colar las anécdotas una tras otra encadenadas, y siempre con mucha alegría, y realmente disfrutamos una linda cena, y todos muy, muy agradecidos y muy contentos de reencontrarnos, ¿sí? Así que, bueno, eso. Agradecido a poder haber logrado este encuentro. Mirá, en mi caso tengo que hablar de los trabajadores municipales, Julio. Ah, mira. No, pero tengo que hablar bien, ¿eh? Bien, mirá. Es la muy segunda bien, vez que lo hago del mismo grupo de trabajadores municipales, que muy son bien, los que pasan con esos camiones y se llevan los restos vegetales, ¿no es cierto? Que cuando vos haces una poda, por ejemplo, cortás las ramas de un árbol, etcétera. Bueno, esta semana que pasó, tuve que hacer una poda importante de una enamorada del muro. Ah. Enamorada del muro es una planta que es muy linda y se pega realmente a las paredes. Uh-huh. Y si vos querés cubrir una pared, esta es la planta ideal. Uh-huh. El tema es que si no la controlás, crece desmedidamente. Mira. Y crece y crece y es muy abundante. Sí. Bueno, tuve que sacar una con mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque uh-huh, justamente había crecido muchísimo. Y se me formó una parva después cuando amontoné uh-huh, en el frente. Sí. Y digo, vamos a ver qué pasa con esto. Digo, la saqué el domingo a la tardecita. Uh-huh. El lunes, estaba ahí. El martes viene un carrito y me dice, jefe, dice, se lo llevo por 500 pesos. Dice. Uh-huh. Digo, no quiero. Porque el carrito, viste, lo que hace muchas veces, se lo lleva y lo tira a la vuelta. Claro, sí. Viste, en otro baldío, le chanta el problema a otro vecino. No, no quiero eso, viste. Uh-huh. Al otro día, a la noche, el miércoles a la noche, uh-huh, pasa el basurero. Uh-huh. Me toca el timbre y me dice, estaba el camión ahí parado. Jefe, por una propina se lo llevo. Digo, no tengo plata, dice. Digo, bueno, dice, paso mañana, dice. Bueno, le digo, si querés, pasa mañana. Bueno, el jueves, uh-huh, me voy temprano a la mañana a dar clases, vuelvo al mediodía y había desaparecido todo. Uh-huh. Se lo habían llevado, limpito quedó. Uh-huh. Así que en el término de 3 días, uh-huh, 4, porque fue a la mañana, esto se lo llevaron. Así que, o sea, tuviste una oferta de parte privada del carrito, de la parte municipal, medio ilegal, y después finalmente el trabajo legal. Los que tenían que hacerlo lo hicieron, yo no estaba, o sea, no les dije, no les di propina, nada, pero quedó impecable el frente. Igual esperá un par de días, capaz que te tocan timbre y vienen y por la propina. De vuelta. Sí, y vienen por la propina. Así que, bueno, muy agradecido con los empleados, los trabajadores de este rubro, que ya en otra oportunidad también, yo los mencioné, habían hecho bien su trabajo en este sentido. Otra cosa que lo escuché, no es que lo me haya pasado, pero me parece muy interesante. Si te menciono a Cocho López, ¿a qué lo asocias vos? Automovilismo, claro, un nombre emblemático del turismo carretera, turismo, uh-huh, nacional. Corrió la Fórmula 2, un tipo muy conocido, ¿no es cierto? Sí, por muchos años. Y los amigos de los fierros, que yo sé que tenemos algunos, uh-huh, que nos escuchan, saben muy bien. Uh-huh. Es un hombre que corrió, que ganó muchos premios, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo calculo que es un hombre por arriba de los 70 años y da charlas sobre seguridad vial. Uh-huh. Y una de las cosas que él dijo es que cuando vos vas manejando, especialmente para la ruta, ¿no? Pero creo que sirve para la ciudad también. Cuando se te viene uno en contramano porque está pasando mal los coches, uh-huh, o sea, no va a dar el tiempo, dice, vos que venís bien, tenés que correrte. Y bajarte y darle señales de que te vas a correr y que incluso te vas a ir a la banquina si hace falta. No esperar al último instante, decía, vos tenés que ceder. Uh-huh. Me pareció muy interesante como un criterio para, uh-huh, el tránsito. Y además como un mensaje contracultural, ¿viste? Porque en la calle nadie cede nada. Los que manejamos sabemos, ¿viste? Que si vos metés la pata, es muy difícil que te vayan a ayudar. Después te las tenés que arreglar, ¿viste? A ver cómo arreglar la macana, ¿no es cierto? ¿Dónde te metés? Pero es muy interesante lo que dijo. Vos, que venís bien, tenés que hacerte a un costado, dice. Y darle señales de que incluso te vas a bajar a la banquina si hace falta. Nunca cruzarse para el otro lado, ¿no? Obviamente. Así que me pareció muy muy interesante lo de Cocho López, ¿no es cierto? Como para tener en cuenta. Como una norma general, hay que ceder. Sí. A veces es muy difícil, ¿no es cierto? Uno está muy enganchado. Uh-huh. Depende mucho del estado de ánimo, ¿no es cierto? Con quien uno esté manejando. Pero sí. Me parece que sí, que ese es el mensaje. Especialmente una situación muy conflictiva como es cuando dos coches van por el mismo carril, ¿no? La misma mano. Uh-huh. Bueno, vamos a la consigna para jugar un poco en esta mañana, Julio. Sí, hoy vamos con errores, macanas que te mandaste en la calle, como conductor, como acompañante del conductor, pasajero o peatón. ¿Qué metida de pata cometiste en la calle que te dio miedo o vergüenza o te hizo reír? Contanos al 116-400-7047. Bueno, ¿te pasó algo en la calle? Sí, cuando era joven e inexperta, hace mucho tiempo, estaba haciendo el servicio militar y después me dio vergüenza retrospectiva y miedo. ¿Qué pasó? Yo salía muy muy cansado, era la época que ya había muy bajo presupuesto en el ejército y te decían que eran los últimos años del servicio militar. Y al mediodía, para no darte de comer, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, en la calle Bullrich, me acuerdo. Sí. Y te decían que te vayas a tu casa y que vuelvas al otro día. Era como un trabajo, claro, con horario de terminación. Pero yo llego. ¿Y salías con uniforme? Y salía con uniforme, este. Lo que estaba bueno es que con el uniforme pasabas el subte, pasabas el tren, no pagabas. Todo gratis. Todo gratis, sí. Bueno, y como era todo gratis, usaba el medio de transporte más cómodo, no el más directo, entonces me iba a Constitución a tomar el tren. Pero claro, había empezado la jornada muy temprano, estaba cansado. Y era un día de mucho calor y el tren estaba particularmente lleno. Entonces, como hacían muchos pasajeros y muchos jóvenes también inconscientes, yo me senté en la escalera en el estribo, ¿sí? Eran los viejos trenes de roca donde tenían... Claro, sí, eléctricos. Unos, diésel. Diésel, sí, que tenían unos escalones muy muy grandes, sí, ¿sí? Sí. Mucho espacio. Sí, era una costumbre muy habitual, sí, sentarse. Bueno, pero resulta que salió de Constitución y empezó a pegarme el viento en la cara. Vientito. Vientito, el vientito en la cara. El ruido monótono del tren. Claro, sí, y me dormí abrazado ahí al estribo, en la escalera. Sentado en el escalón. Y me dormí, sé cuánto tiempo, porque me desperté en Villa Domínico. Tomé Constitución, me desperté en Villa Domínico. Te dormiste bastante. Me dormí bastante, sí. Me desperté por el murmullo de la gente que estaba subiendo. Y veo atrás mío, y veo gente que me miraba. Están esperando, se cae. Y después me levanté inmediatamente, me fui para adentro del vagón. Y después pensé, cómo en un segundo a veces una inconsciencia me dio como miedo de la situación. Así que es una anécdota, una experiencia, sí, sí, acerca, claro, de viajar y el cansancio. Sí, no son buenos compañeros de, sí, viaje. Uno va aprendiendo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo muchas anécdotas, te podría contar del tren también, pero no. Esto me pasó esta semana, y lo que voy a contar es algo que no hay que hacer. Uh-huh. Yo salía en Lanús de dar una clase y venía muy contento porque me había ido bien en la clase, los pibes habían estado bien, habían reaccionado, participado, había habido buen ambiente, yo venía contento. Viste que hemos dicho, y algún invitado también, que uno maneja muchas veces de acuerdo al estado de ánimo. Entonces yo venía medio exultante manejando. Uh-huh. Y tomo la avenida 25 de Mayo, que es una avenida que atraviesa Lanús Oeste, uh-huh, acá en el sur de Gran Buenos Aires. Y tomo y veo que se ha formado como una fila larga de coches que venían un poco lento para mi sentir en ese momento. Digo, ¿qué le pasa a la gente? Digo. Entonces digo, bueno, miro, veo que no viene nadie, los voy a pasar. Uh-huh. Y los paso, pero eran unos cuantos coches, ¿viste? 6, 7 coches. Y empiezo a pasarlos y veo que adelante de todo de la fila hay un colectivo. Digo, no voy a llegar, pues ya empezaban a aparecer coches de la otra mano, ¿no? Uh-huh. Digo, no voy a llegar, me tengo que meter acá, voy a tener que cerrar. Entonces me meto para adentro a ver dónde me puedo cobijar acá. Y resulta que era un cortejo fúnebre. Ah. Estaba pasando, sí, un cortejo, sí, fúnebre. Algo que yo he protestado tantas veces, porque yo he ido en muchos cortejos fúnebres, ¿no? Te ha tocado, la vida te lleva a eso, ¿no? Y y siempre protesto, pero no se da cuenta esto, que lo haga. Bueno. Yo estaba pasando un cortejo fúnebre y me tuve que meter adentro. ¿Dónde me cobijé? Al lado del muerto. Casi me puse detrás del coche que llevaba el féretro y el primero de los coches que iba con los deudos de la empresa fúnebre, sí, que lo pone para los familiares, los amigos. Uh-huh. Entre esos dos me metí yo. Tengo que me dio una vergüenza tan grande que, bueno, después de eso, bueno, pasé el colectivo y desaparecí, ¿viste? Uh-huh. Pero me dio una vergüenza terrible. Así que bueno, son esas distracciones, ¿viste? Uno está embalado, dice, ¿qué pasa con esto que no, claro, no se mueve? Y bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Sí. Y por alguna razón. Pero bueno, no hay que hacer eso, no hay que hacer. Bueno, así que repetimos la consigna y el número, Julio. Sí, macanas que te mandaste en la calle como conductor, como acompañante de conductor, o pasajero o peatón. ¿Qué metida de pata cometiste en la calle que te dio miedo o vergüenza o te hizo reír? Contanos al 116-400-7047. Y vamos a escuchar Toy Soldiers de Robert Clot. Quiero ser Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Tú vas, Señor, desparramando vida. En la pobre aridez del barro humano, todo surco regado por tu mano es viviente canción de rubio grano. Tú conviertes la sed de pozos muertos en fuentes refrescantes de aguas vivas, y los desiertos, Cristo, que cultivas, florecen en tus manos compasivas. Llevas en ti, Señor, todo el milagro. De los huertos en flor, llenos de trinos, y cuando pasas tú por los caminos, se estremecen de cánticos divinos. Gabriela Mistral. Caminos del alma y de los otros conducen la caminata. David Koller y Julio Lloret. Muy bien, y tenemos mensaje, Julio, ¿no? A la consigna de macanas en la calle, ¿no? En la, exactamente, nos manda un mensaje Marcos, nos dice, macana, no, una mega macana, tamaño baño, en la ruta. En 1994, una semana antes del atentado en la AMIA, asesiné sin querer, lo juro por la salvación de mi alma, a las 5 a.m., oscuro en la madrugada de julio, en Metán, Salta, a un ser de los más hermosos y sabios que habitan nuestro sagrado planeta. Un caballo mestizo azabache suelto en la ruta 9. Lo atropellé de frente con mi Fiat Duna y le tocó morir a él. Cuánta tristeza, tremendo accidente, ¿no? Porque puede haber perdido la vida. No nos dice acá el amigo qué pasó con el Fiat, pero seguramente también habrá costado una buena reparación. Sí, claro. Cuando uno atropella un animal, yo una vez atropellé un perrito, pero no fue mayormente sí. Porque en realidad el perro se chocó con el lateral del coche, ¿no? Y uno queda un poco traumado, pero sí. No le pasó nada. Pero claro, es un sentimiento muy fuerte, ¿no? Y el caballo es un animal muy, muy noble, ¿no? Bueno, buenos días, caminante. Hace unos años atrás, mi perrita, la más viejita, que ahora tiene 16 años y por aquel entonces tenía solo 2, en un descuido se me escapó y empezó a correr sin hacer caso a mi llamado. Y yo atrás, intentando agarrarla. Crucé algunas calles sin mirar hasta que un muchacho me ayudó y entre los dos logramos agarrarla. Me contó, porque yo realmente no me acordaba de la desesperación que tenía por perderla, que pararon coches para no atropellarme. Volví a casa con ella a UPA y me recorrió ahí mucho miedo. Fue una gran macana que, gracias a Dios, tuvo final feliz para ella y para mí. Feliz fin de... nos escribe y nos dice... ¿Quién nos escribe? Carmen. Bueno, muchas gracias, Carmen. Es otro tema, ¿no? Con un animalito, una mascota. Sí. Tenemos uno más, ¿no? Uno más, a ver, sí. Adriana nos dice, bueno, de todas las cosas que hizo mi perro Ozzy, que yo rescaté de la calle, y que era cruza de labrador marrón con demonio de Tasmania, la que más recuerdo fue cuando en la feria se robó una ristra de salamines y salió corriendo. Atrás de ella iba el señor dueño de los salamines, y atrás corría yo. Los rescatamos, pero yo pagué por el que mordió. Y esa fue una de sus macanas. Para el resto, necesitaría una maratón de macanas que caminante pueda hacer. Un cariño. Qué anécdota, gracias, Adriana. Y bueno, sí, es notable que las tres historias tienen que ver con animales, ¿no? Con animales. Sí. Y a mí me comentaba una vez mi suero, que era una persona que andaba mucho por las rutas, sí. Que los caballos son de lo más peligroso que hay, porque siempre apuntan para un lado, pero salen corriendo para el otro. Entonces, si uno sigue ciegamente al caballo, lo más probable es que lo lleve por delante, porque hace ese movimiento del ajedrez, es típico del caballo. Entonces uno lo que tiene que hacer es frenar y esperar que el animal se vaya. Sí, o ir muy despacito y esperar que se vaya. Bueno, entonces nos llaman al 11-6470-47, macanas que hiciste en la calle como conductor, acompañante o peatón. Y escuchamos Aquellas Pequeñas Cosas por Joan Manuel Serrat. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que ya adelanté al principio del programa. Este enorme edificio monumental, edificio, este palacio que está en la avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Córdoba, entre Riobamba y Ayacucho. Cerquita de la avenida Callao, ¿no? Cerquita, sí, cruzando la avenida Callao. Pero, ¿qué es este Palacio de Aguas Corrientes? En realidad, se trata de un enorme reservorio de agua potable. 12 tanques con una capacidad de 72 millones de litros en total, sostenidos por una gran estructura de hierro fundido construida en Bélgica, cubierta por un perímetro de arquitectura académica que simula y sugiere otro tipo de usos y espacios interiores. O sea, está hecho para tapar literalmente 12 tanques de agua. No busquemos una arquitectura tradicional adentro de este enorme edificio. El ingeniero inglés John Latrobe Bateman llevó a cabo una serie de obras de saneamiento urbano que intentaban reaccionar ante las epidemias que se venían sucediendo en Buenos Aires. Cólera en 1817, fiebre tifoidea en 1869 y dos años más tarde, fiebre amarilla. El abastecimiento de agua de la ciudad funcionaba por entonces fundamentalmente con el agua de lluvia recogida en los aljibes y la compra a los aguateros que la traían desde el río. Claro. La construcción se realizó entre 1887 y 1894. Las cuatro fachadas del edificio, diseñadas por Boyer y Nystromer, responden a una composición de inspiración francesa. Un basamento, la base que recorre la totalidad del perímetro, sobre la cual se levantan dos niveles y el remate con una mansarda. En el centro de cada una de las fachadas se distingue un elaborado motivo de mayor altura, en el cual se disponen grupos de tres vanos en cada nivel. Cuatro pequeñas torres señalan a las cuatro esquinas del edificio. Todos los elementos responden a la expresión de la mejor arquitectura palaciega francesa. Sin embargo, la totalidad de los parámetros exteriores fueron revestidos con piezas de terracota, de distintos tamaños, espesores, formas y colores, algunas esmaltadas y otras sin esmalte. Son alrededor de 300.000 piezas que llegaron a la obra desde Inglaterra, identificadas cada una de ellas con un código de números y letras que posibilitaron su correcta ubicación dentro del gran rompecabezas que constituyó su ensamblado. Sí, un gran trabajo de ingeniería. Enorme, ¿no? Trabajo, y había que pasar todo el Atlántico con ese rompecabezas y armarlo. Ah, ¿sí? Digo, qué privilegio que tenemos en Argentina, ¿no? De tener una obra así de saneamiento. Vos pensás que hemos entrevistado gente, amigos en Guinea-Bissau, en África, que todavía ahora la gente se enferma porque no hay sistemas sanitarios, el agua la toman de los arroyos, ¿no? Claro. Es muy contaminada todavía, ¿no? Y esto estamos hablando de 1887, o sea, más de todavía 100 años. Todavía faltaba un par de décadas para llegar al siglo XX. Bueno, el resultado es de una originalidad absoluta en el panorama arquitectónico de la ciudad, o sea, se destaca el palacio por Avenida Córdoba. La percepción de la composición general de este exterior se disuelve frente a la profusión de colores y de formas que recubren la totalidad de los paños de las cuatro fachadas, ya que estas piezas no solo recubren los planos, sino que el mismo material también fue utilizado para las numerosas pilastras, cornisas, bordes de vanos, balaustres, modillones y demás elementos que la conforman. Esta idea de revestir con piezas impermeables un edificio era común en la Inglaterra de fines del siglo XIX como respuesta al smog, al humo producido por las industrias en aquel momento. Eran fáciles de limpiar, son fáciles de limpiar. Y el diseño, los dibujos, entre otros motivos figurativos que ornamentan el conjunto, pueden apreciarse los escudos de las 14 provincias que por entonces conformaban la República Argentina y el de la capital federal. Hace alrededor de 40 años que los depósitos de agua dejaron de funcionar. Actualmente el edificio alberga el archivo histórico de planos de la ciudad, o sea, todos los planos de los edificios públicos, una biblioteca y el Museo del Agua y de la Historia Sanitaria. Mirá vos, o sea, no hay más un depósito de agua ahí. No funciona, funciona como museo principalmente. ¿Sí? Y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1987, durante el gobierno de Alfonsín. Así que, amigo caminante, si vas por la ciudad de Buenos Aires, podés salir un poco de los lugares más transitados por el turismo y reservarte un lugar para recorrer por dentro este hermoso y original Palacio de las Aguas Corrientes. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, Caminante. ¿Cómo están? En general, en la columna escuchamos música o en castellano o en inglés, que es lo que más se suele escuchar en las radios también. Por eso hoy les propongo tres temas en otras lenguas, en lenguas extranjeras. Una en portugués, una canción en gallego y por último una canción en francés. Y la primera, como les dije, es en portugués y no les voy a dar mucha más información, a ver si se acuerdan. Lo único que les puedo decir es que era de una novela. Escuchamos. Thank you.

torrentes de ternura para que el amor reine. El amor reina hasta el final de los días. Así dice esta canción, que fue compuesta originalmente en 1963 por Noël Roux y Hubert Giraud y cantada por Bourvil, pero que durante el 2020 fue tomada como el himno de resistencia ante el confinamiento por los franceses. Una belleza la ternura. Espero que hayamos disfrutado estas canciones y variado un poco los lenguajes que estamos acostumbrados a escuchar. Seguimos compartiendo música caminante el próximo sábado. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez en ese viaje a través de la música que es Juglares. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola, buenos días, Caminante. Bueno, entre todas las experiencias que he tenido, ya sea como conductora o transeúnte o acompañante, elegí dos porque son demasiadas. Así que, bueno, en mis primeros manejos, siendo adolescente, con mi auto Fiat 1500, el Fitito, llevando al abuelo a cobrar la jubilación, me di vuelta para ir a buscar algo que estaba en el asiento de atrás y sin querer, en mi poca experiencia, bueno, giré el volante y, bueno, me subí a la vereda. Me reí mucho, bueno, mi abuelo se asustó, retrocedí con tranquilidad, con toda la tranquilidad que siempre me caracteriza, y bueno, y seguí camino, gracias a Dios no pasó nada grave. Otra de las que elegí, dentro de todas las que me pasaron, bueno, hace mucho tiempo era un Peugeot, íbamos con mi familia en un Peugeot 404, un auto de esos viejitos con techo corredizo, llevaba para ir a la casa de mis padres, una Navidad, creo que era una ensalada rusa, gigante, en una fuente grande, y mis hijos me piden que corra el techo, tenía techo corredizo, yo iba como acompañante, y bueno, corro el techo corredizo, este auto era súper viejo, muy viejito, y bueno, al correr el techo corredizo cae todo el óxido sobre el decorado y sabroso plato navideño, así que bueno, esas fueron dos de mis experiencias, pero tengo muchísimas más para otra oportunidad. Bueno, que tengan un lindo sábado y excelente programa. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias a nuestro oyente. Tenemos más mensajes, Julio. Sí, Patricia nos dice, buen día a todos. Con respecto a lo de ceder, en países asiáticos ceder el paso es símbolo de autoridad, más que de cordialidad. Por eso se practica habitualmente. Bueno, muy grato escucharlo, nos dice. No tengo macanas para contar hoy. Saludos a mi amigo Pablo Berrocián, bueno, que va a ser nuestro cordial invitado. Bueno, está haciendo referencia a lo que decíamos sobre el consejo del corredor Cocho López, ¿no? De ceder el paso cuando los dos autos van en el mismo carril o en la misma mano. Buen día, Caminante, nos dice Alicia. No recuerdo metidas de pata conduciendo, probablemente no quiera recordarlas. En una oportunidad perdí el auto estacionado en un shopping. Fue terrible la desesperación. Creo que a causa de los zapatos ya no podía caminar. Bueno, espero que lo haya encontrado. En otra oportunidad quise abrir un auto igual al mío. Cuando me di cuenta que ese no era, salí del lugar disimuladamente esperando que el dueño no me hubiera visto. Bueno, muchas gracias, Alicia. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Dust in the Wind por Kansas. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, y tal como habíamos prometido, estamos en contacto con nuestro amigo el doctor Pablo Bedrosian, residente argentino, residente en San Pedro Sula, en Honduras. Muy buenos días, Pablo. Un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Abrazo a todos los caminantes. Bueno, un placer recibirte después de bastante tiempo sin poder conversar contigo y con una pregunta pendiente. Yo creo que no te la hicimos, así que va la pregunta para vos. Un gran viajero, has viajado pero miles y miles de kilómetros por todos los continentes, así que la pregunta es, ¿cuál es tu calle preferida? Sos un argentino en el extranjero, pero viajás mucho. Tu calle, tu ruta, atajo, preferido o que te ha marcado, que te ha dejado un recuerdo especial. A mí siempre mi lugar favorito está en Argentina, Buenos Aires. Qué bueno. Y es un recorrido que lo he hecho desde los 15 años. Y cada vez que viajo trato de hacerlo, que es comenzar en la esquina de Juncal y Arroyo. Ah, sí. Frente al Palacio de Strogonov. Y de allí caminar por Arroyo. La primera cuadra es hasta la calle Esmeralda, la segunda hasta Suipacha, creo, la tercera hasta la 9 de Julio. Son dos cuadras nomás que tiene. En realidad es una hasta Suipacha y la segunda hasta la 9 de Julio. Avanzar la calle que queda, que es muy cortita, porque ahí es la continuación de la 9 de Julio, digamos, que sale ahí, Cerrito, creo que se llama, no me acuerdo el nombre bien. Sí. Y de ahí ya es Avenida Alvear, porque se cruzan. Ir hasta la Recoleta. Eso yo creo que es un camino fantástico que todo porteño, toda persona que viaja y visita Buenos Aires debería hacer, ¿no? Sí, una zona muy, muy coqueta de Buenos Aires, ¿no? Sí, parece París. Es muy parecido a París. Publiqué algo sobre la calle Arroyo. Es la única calle que cada cuadra tiene una plaza o plazoleta. Es un detalle que pocos conocen. Ah, mirá. Y tiene una arquitectura extraordinaria porque hay edificios como el edificio Mianovich, hecho por grandes arquitectos, el edificio Bensich, en su primera cuadra, que son increíbles. Tuvo la Embajada de Israel, que desgraciadamente sufrió un atentado y desapareció, y hay una plaza allí. Sí. Enfrente hay una iglesia con una capilla bien interesante y un colegio a pocos metros hacia abajo. Por Suipacha está el Museo Fernández Blanco, ¿no? Y cruzando la 9 de Julio, uno se encuentra a la mano izquierda con la Embajada de Francia y a la derecha con la Plaza Cataluña, ¿no? Entonces, realmente hay mucho para ver. La cuadra siguiente se desvía a Arroyo, ahí ya nace Alvear, está la plazoleta, que es una plaza, en realidad Carlos Pellegrini, el Jockey Club. Un poquito abajo, una de las mansiones, la Alzaga Unzué. Así que, bueno, Buenos Aires es un sueño. Y ese paseo, quizás, yo te diría que es mi paseo favorito, ¿no? Y Pablo, si no hubieras sido médico y hombre de capacitación como estás ejerciendo ahora, ¿no es cierto?, en Mercadotecnia, tal vez hubieras sido guía de turismo o urbanista, ¿no? Hubiera sido feliz como guía de turista, de turismo o de arte. Son cosas que sí, que uno disfruta. Y escribí, hay algunas calles escribí interesantes mucho en Facebook, en las redes sociales, sobre calles y callejuelas, pasajes, ¿no? Sí, en particular sobre calles y pasajes de Buenos Aires en particular. De hecho, me inspiró mucho un libro que se llama Los ignorados pasajes de Buenos Aires, que salió en el 81, 82, que escribió el doctor Eduardo Balbachán, un colega, un médico. Y a través de los años empecé a recorrerlos y luego a escribir. De hecho, me contacté con él y ya salió la última edición, la tercera, que es la edición definitiva, que es el gran maestro de los pasajes porteños, ¿no? Y uno va descubriendo a través de las visitas a ellos lugares impensados. Buenos Aires es una ciudad para ver con ojos de turista. Es una ciudad europea en un país sudamericano y, como alguien dijo, es la capital de un imperio que nunca existió, ¿no? Pero tiene una arquitectura y unas calles increíbles, ¿no? Vale la pena recorrerlas y conocerlas, ¿no? Desde Barracas, digamos, hasta la zona de Mataderos o Floresta, tiene calles que uno se termina de sorprender, nunca se termina de sorprender. Sí, sí, es riquísima, variada y súper interesante Buenos Aires, ¿no? Sí, hay obviamente en todos los países hay calles y avenidas interesantes, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando por la gente que viaja, que pueda escuchar, en Nueva York hay una calle bastante escondida, en la zona de cercana al Harlem, digamos, sí. que es una sola cuadra, ¿no? Y todas las casas son iguales y son de madera. Ah, mira. Hay que subir una escalera para entrar a la calle, porque es peatonal. Ajá. Y uno entra a ambos lados las mismas casas, y es de fines del siglo XIX, ¿no? En París hay una calle también cerca del Monumento a la Bastilla, ¿no? Que tiene casas muy bajitas, mucho más parecidas a las que conocemos nosotros, pero pintadas todas de color pastel. Es una sola cuadra, ¿no? Y eso hace que, de algún modo, la gente que está acostumbrada al glamour de las grandes avenidas descubra pequeños rincones en todas las ciudades, ¿no? Claro. Y eso hace a veces una diferencia. Mira, te cuento para tus próximas averiguaciones, investigaciones, que en Quilmes, acá en el sur de Gran Buenos Aires, hay una calle, un barrio, donde las casas también son todas iguales o casi iguales, que lo llaman el barrio cervecero, y lo recorres sí, fundamentalmente por una calle que va en diagonal, ¿no? Y una gran arboleda, dos plazoletas en el medio. Y es un barrio que fundó, que creó el fundador de la cervecería Quilmes, y que casi no ha cambiado en 100 años este barrio, ¿no? Y que incluso Villa Argentina es el nombre correcto, ¿no? Y que se usa, lo han usado Disney y Canal 13 para hacer algunas filmaciones. Así que bueno, es un paseo que podés hacer en algún momento. No, lo he hecho. Digamos, he estado dos veces ahí. Eso es un lugar increíble. Ah, mira vos. Del cual vale la pena conocer sin duda, sin duda. Bueno, Pablo, has estado viajando por Europa y nos decías antes de salir al aire que has estado por Inglaterra, Irlanda, España y Portugal en abril último. ¿Cuál ha sido tu percepción de los europeos, de los ingleses, irlandeses, españoles, portugueses, en este momento, después, digamos, ya saliendo de la pandemia? Bueno, la verdad es que uno tiene la impresión que han abandonado mucho el cuidado, ¿no? Ajá. Como que ya la gente le perdió el miedo al COVID, y es cierto, porque ya en muchos lugares se ha abandonado el uso de la mascarilla, porque si bien el número de enfermos es muy alto, la gravedad es muy baja, ¿no? Claro. La gente que va a cuidados intensivos hoy por un tema de COVID es una cifra minúscula, infinitesimal, y entonces la gente le ha perdido el miedo, ¿no? Obviamente todavía se pedía, en abril viajé, el uso de barbijo en algunos lugares, ya hoy se ha quitado en la mayoría. Claro. La gente tenía una profunda necesidad de estar en contacto con otros, incluso en países como Inglaterra, donde la gente es muy reservada, ¿no? Sí. Entonces, de algún modo uno veía los restaurantes llenos, mucha actividad, mucha gente en la calle, mucha gente paseando, ¿no? Como que de algún modo necesitábamos reencontrarnos con la vida que teníamos antes para sentirnos bien, ¿no? Claro. Y creo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Las personas necesitamos tener cierta percepción de seguridad. Y el hecho de poder volver a nuestras rutinas nos proveen esa percepción, esa sensación, ¿no? Y yo lo noté claramente. Me parece que, de hecho, cada vez vamos a ir más a un modelo donde la gente solamente va a usar o se va a cuidar cuando esté enfermo o tenga síntomas. Pero claro, No se va a pedir ya la luz de mascarilla en ningún lugar cerrado, me parece a mí, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, es probablemente una percepción que se da en muchos países, bueno, también acá en Argentina, ¿no? Esa necesidad de salir, de estar en la calle y en lugares públicos, ¿no? Y de recobrar ese contacto humano personal, ¿no? No sé si vos percibiste algún matiz entre algún país y otro. No, los países sentido. Latinos obviamente son mucho más indisciplinados, ¿no? España y Portugal hay mucha más indisciplina que en Inglaterra e Irlanda. Claro, claro. Por nuestra propia naturaleza. Pero creo que es una cuestión general. Mira, estoy recordando el año pasado, en 2021, en septiembre, tuve la oportunidad de viajar y estuve en París cuando disfrazaron el Arco del Triunfo. No sé si recordás, se hizo una intervención que se lo cubrió todo. Y para entrar, sí, ahí me pidieron mostrar el carnet de vacunación, pero era una multitud en la calle alrededor del arco, la gente que quería entrar, todo Champs-Élysées, que es la avenida a la cual del arco, ¿no? Sí. Repleta de gente, la gente empujándose. Había una necesidad tan grande de contacto, de salir, que se notaba, ¿no? Y ahora explotó. Yo creo que ya después se va a ir normalizando, pero sí necesitamos de vuelta tener la oportunidad de contactarnos con otros, ¿no? De salir y estar en... Yo diría ya que está la percepción que la pandemia ya pasó. Está esa percepción. Claro, claro, claro. Y por eso, bueno, esa necesidad de estar en la calle. Ahora, ¿y cómo percibiste Europa, estos países, en función de la guerra o la invasión rusa a Ucrania y todo lo que significa, por ejemplo, las restricciones, por lo menos, en el uso de la energía, ¿no? Bueno, yo estuve en abril, la guerra empezó el 24 de febrero. Sí. Entonces, y los países que busqué fueron países alejados de la zona de guerra. Realmente no se veía una percepción de preocupación. Ajá. Sí, era un tema de conversación, ¿no? Era un tema de conversación, pero no de preocupación. Yo creo que los países, cuanto más cercan están, más preocupados están. Por ejemplo, los países bálticos, ¿no? Claro. Era sí, un plan... Sí. Visitarlos que yo tenía de antes de la pandemia, pero uno dice no, estando la guerra tan cerca, a ver si un misil sale en forma equivocada hacia algo bueno, mejor me tomo otro lugar. Pero yo la sensación que tuve es que nadie en ninguno de estos cuatro países estaba preocupado por la guerra, sino simplemente era tema de conversación. De hecho, hubo un momento donde se veía que la guerra podía escalar. Pero ahora nuevamente es como que Ucrania ha recuperado territorios, que no se ve esa amenaza para el resto del continente, ¿no? Siempre está la opción que Rusia, en un acto de locura, tire un arma nuclear, lo cual traería una guerra realmente a otra escala con la reacción de parte de la OTAN, ¿no? Pero no parece ser el escenario, ¿no? Claro. Veremos que nadie tiene la capacidad de poder adivinar el futuro, ¿no? ¿Y notaste la falta o la escasez de algún producto, de algún servicio, producto no, de la guerra, o no? No, no, nada, nada. Al contrario, la gente buscaba y vivía lo más normal posible. Hay cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? Yo nunca había estado en Portugal, era la primera vez. Estuve en Lisboa, en un lugar muy lindo cerca, se llama Sintra. Estuve en un pueblito que se llama Óbidos, otro llama, creo que, Aveiro, y en Oporto, ¿no? Que es una ciudad bien importante. En todas, lo que vi, una tremenda necesidad de salir a comer. Está lleno de restaurantes, sí, de lugar, y la gente que le encanta comer. Yo no conocía que el portugués disfrutara tanto de la comida. Pensé que el pueblo español era el más fanático, sí, pero esto lo superaba, ¿no? Sí, y sí, sí, riquísimo todo, aparte, no es solo el bacalao, ¿no? Uno asocia comida portuguesa al bacalao. Claro, claro, claro. Pero realmente la gente estaba muy metida en su rollo de poder salir, de poder divertirse, de poder disfrutar, y eso hace que, yo no sé si en forma negligente o en forma responsable, pero que se ignore un poco la realidad de la guerra, que es una realidad muy cruel, ¿no? Para el que la está viviendo. Pero sí, no tuve la percepción que estuviera viviendo, para nada. Sí, y una realidad relativamente mucho más cercana que la que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Creo que también está lo psicológico, ¿viste? Las personas necesitamos tener sensación de seguridad. Sí. Muchas veces negamos los riesgos, cerramos los ojos. Y después del COVID me parece que hubo una gran necesidad de sentirnos que estábamos de vuelta en el mismo mundo, ¿no? Aunque el mundo ha cambiado. No quiere decir que la percepción sea lo correcto, ¿no? Claro. Entonces creo que también ha habido un poquito de negación, de preocupación, como le pasa al otro y no me pasa a mí. Qué fuerte eso, ¿no? Y sí, porque yo tengo amigos ucranianos y gente que está en Ucrania en este momento, argentinos, con los cuales me he escrito. Y su realidad es muy distinta a la nuestra, ¿no? creo que la gente no toma conciencia de lo que le pasa hasta que le pasa de cerca o le pasa a él. Hay un poema muy famoso atribuido a Bertolt Brecht, pero en realidad es de un pastor evangélico que se llamó Niemöller. Él fue una persona que en el principio apoyó a Hitler, pero después se volvió un opositor y Hitler lo detuvo. Era un preso personal de Hitler, ¿no? Hitler, aparte de la persecución que tenía contra, políticos, contra los judíos, contra los gitanos, los testigos de Jehová, los deformes, que los metían en campo de concentración, también tenía algunos presos que los llamaban personales, que tenían un poquito mejor de trato, ¿no? Recibían comida, estaban en un lugar más civilizado. Sí. Y Niemöller estaba preso. Y él escribió allí, dice, claro, antes me preocupaba, iban por los comunistas y no decía nada porque no me afectaba, ¿no? Iban por los socialistas y tampoco. Y bueno, cuando vinieron por mí, ahí me di cuenta que era tarde, ¿no? Claro, ya no había más nadie que se preocupara, ¿no? Sí, yo siempre pienso, viste, y me marca mucho un pensamiento bíblico del Génesis, ¿no? En la famosa historia que Caín mata a Abel, dice que cuando Dios le pregunta dónde está tu hermano, ¿no? Sí. Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y a mí siempre me impresionó porque en el fondo está mostrando que en su conciencia él sabía que estaba fallando, ¿no? Que uno de algún modo es guarda del hermano. Pienso en lo que decía mi admirado Martin Luther King, ¿no? Cuando dice que el problema no es tanto la violencia de los malos, sino el silencio de los buenos, ¿no? Sí, sí. Y de algún modo creo que cuando uno cierra los ojos al sufrimiento del otro, y más en un caso de una guerra, y de algún modo no está tomando conciencia que si él no ayuda, probablemente en otro momento cuando él necesite ayuda, nadie lo va a ayudar. Claro, hemos entrado en un estado de acostumbramiento y de adormecimiento, quizá por una saturación de información, ¿no? En un primer momento y finalmente acostumbramiento, ¿no? Porque ya pierde la fuerza del primer momento y los medios nos llevan a otra cosa, sin que esto, por supuesto, signifique evadir la responsabilidad que cada uno tenemos, ¿no? Como decís vos, de ser guarda de nuestro hermano, ¿no? Sí, cuando uno se acostumbra, se cauteriza la conciencia, sí, ¿no? Sí. Ya no siente, ¿no? Deja de ser noticia. En este momento estamos con la guerra que Azerbaiyán atacó a Armenia. Claro. Y hoy es una noticia pequeña en nuestro diario, pero para la gente hay más de 200 muertos ya, más de 200 desaparecidos aparte, y eso que ha hecho que Nancy Pelosi, la vicepresidenta de Estados Unidos, fuera a Armenia hace 15 días, siendo Azerbaiyán un país aliado que le provee petróleo a Estados Unidos, es un mensaje que es una crisis muy fuerte, que ellos quieren parar la guerra porque saben que el mundo está en una situación de mucha fragilidad. Nosotros, gracias a Dios, América está en una situación privilegiada en este momento. Pero las guerras pueden llegar a escalar tanto que pueden terminar involucrando a todos, ¿no? Si uno no hace su parte. Claro. Bueno, hay una guerra de hace muchos años en Yemen también, ¿no? Que está en el olvido. Sí, pero es una guerra interna. Es una guerra interna y terrible, terrible. Que ha ocasionado grandísimas hambrunas también, ¿no? El grado de pobreza es una guerra terrible, terrible, ¿no? Y yo le pregunté a la gente dónde queda Yemen y no saben, ¿no? De paso, ¿no? Entonces, sí. Para nosotros es un lugar en el mapa finalmente y no una realidad, ¿no? Es un tema de conciencia. Creo que cuando uno viaja y vas conociendo distintos países, vas abriendo los ojos y vas viendo qué le pasa a la gente, ¿no? Cuando uno, yo he visitado Auschwitz, ¿no? En Polonia, el campo de concentración, y ves habitaciones llenas, metro y medio de anteojos solamente, ¿no? Totalmente llena la habitación, metro y medio de carteras, de brochas y hojitas de afeitar y así, ¿no? Ahí te das cuenta de un poquito, tenés conciencia de la magnitud de esa tragedia, ¿no? Hoy para nosotros es prácticamente una noticia en un libro, ¿no? Pero sí. Para el que estuvo ahí fue su vida entera. Claro, claro. Pablo, ¿has pensado alguna vez en escribir un libro con todas tus experiencias de viajes, tus momentos vividos, los lugares recorridos? No, Escribo con frecuencia en el blog, más que nada descripción de lugares, no tanto de experiencias personales, pero sí leo mucho. Me gustan mucho los libros de viajes, sí, que son fueron clásicos, digamos, de Marco Polo en adelante y ya en la antigüedad, pero siglo XVIII y XIX fueron muy importantes. Este año leí un libro de viajes muy interesante de un argentino que me recomendó mi hermano, se llama Los 40 Bramadores, que fue escrito el relato de la experiencia de dar la vuelta al mundo en un velero de Vito Dumas. Vito Dumas fue un navegante argentino, el navegante solitario, fue el primero en cruzar en un yate corto, ¿no? Solo, de Europa a América, y luego fue el primero en dar la vuelta al mundo. Y el libro es extraordinario, las cosas que cuenta. Se llama Los 40 Bramadores, que es el nombre de uno de los vientos que tiene que enfrentar en el camino, ¿no? Ah, mira vos. Entonces a uno cuando lee libros de viajes te hace viajar, lo acompañás en el viaje al que relata, ¿no? Y en estos tiempos, perdóname, en estos tiempos de internet, de globalización, de tanta información, vos sos un viajero, ¿la gente te hace preguntas, te pregunta sobre tus viajes cuando te encontrás con personas, con amigos, o no hay esa curiosidad? Porque bueno, lo vemos en la tele, en internet. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? No, hay muchísimos foros y grupos donde la gente hace consultas. Mira, yo ahora, Dios mediante, ya tengo comprado los pasajes. Hago un viaje importante a partir de noviembre hasta fin de diciembre, ¿no? Dos de los lugares que toco son Etiopía y Madagascar. Vamos a ver si todo se puede dar. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo uno se comunica? Más allá de buscar información, se comunica en foros, en páginas de Facebook, y te bombardean con información. Yo pregunté a algún guía de viajes, más de 30 me escribieron de cada lugar, ¿no? Claro. Entonces, de algún modo, hoy te ayuda mucho. Hay aplicaciones como TripAdvisor, ¿no? Sí. Que hacen que uno pueda informarse muy bien. De primera mano. De primera mano, y aparte de las atracciones, de los restaurantes, de los hoteles, ¿no? La experiencia que uno tuvo, ¿no? De los lugares que visitó, si están buenos, ¿no? ¿Cómo es el servicio? En hotelería yo recomiendo Booking, que es lo que uso, porque cuando vino la pandemia me devolvieron el 100% de lo que yo había pagado, que eran hoteles sin devolución, de un viaje que tenía a países nórdicos y bálticos, ¿no? Claro. Y me hicieron, entonces, y en Booking vos tenés todas las referencias, todos los comentarios, los buenos y los malos. Entonces, de algún modo, hoy la red de viajeros se vuelve fundamental. Uso bastante YouTube también para ver videos de viajes. Hay uno que me encanta, se llama Alan por el Mundo. Un muchacho, creo que es mexicano, que es excelente. Lo uso mucho como referencia, porque te dice desde los enchufes que se usan en cada país, cómo es la moneda, cómo es la llegada al aeropuerto. Son las cosas que uno no piensa a veces. Entonces, estos foros, digamos, te permiten dar y recibir, ¿no? Y creo que hoy en día el viajero que no se informa... Yo antes compraba guías y libros antes de viajar porque planificaba mucho. Hoy ya no compro más, porque tengo toda la información en la web, ¿no? Pablo, ¿estás si alguno pensando, viaja, yo le ¿estás pensando ir a Qatar? No. Lamentablemente no se me ocurrió... Pero tampoco me movía tanto ir al Mundial, ¿viste? Lo veo mejor por televisión, no sé, porque es un poco la comodidad. Pero justo el viaje va a coincidir con el Mundial, así que no sé qué voy a ver. Hay que ver los horarios. Pero admiro o felicito a los que puedan ir, ¿no? Ayer vi Argentina le ganó a Honduras. ¿Te imaginás que aquí todo el mundo estaba que a ver si Honduras le lograba sacar un empate a Argentina? Cosa que era muy difícil y evidentemente el trámite el partido demostró que era imposible, ¿no? Pero me llamó la atención que hubo muchos conocidos que viajaron de acá a Miami para ver el partido, nada más. Y claro, también argentinos que conozco que estaban allí, ¿no? Entonces, sí. De algún modo es una muy buena ocasión para hacer turismo los mundiales, ¿no? Pablo, ¿extrañas algo de la Argentina? Los amigos, realmente... Estas culturas, como la de Honduras, la amistad es una cosa muy diferente a la de Argentina, ¿no? En Argentina, para mí, hay dos cosas que se conservan, que hacen, que mantienen el tejido social estable o bastante intacto pese a tanta crisis, tanto problema, porque yo desde que tengo recuerdo Argentina está en crisis, ¿no? Uno es la familia, el hecho del el amor a los padres sobre todo, sí, y entre los hermanos, y el otro son los amigos. Eso es algo que aquí no hay, uso algunos ejemplos. Aquí la amistad no está entendida como en Argentina, que es como un hermano que se elige, ¿no? Aquí es muy raro que alguien te invite a la casa. La gente lo que hace habitualmente es juntarse en un restaurante a comer. Claro. Los amigos, ¿no? Otro de los detalles que te cuentan, ¿no? Yo, digamos, no tengo experiencia porque no tengo esas amistades que tengo en Argentina. Es que aquí cuando a un amigo le va bien, el otro de algún modo le tiene un poco de envidia. No quiere que le vaya tan bien, ¿no? En cambio que en Argentina uno se alegra, aunque uno le vaya mal, que al amigo le vaya bien. Y un amigo es el que está en los malos momentos. Acá en los malos momentos, más bien el amigo se corre, ¿no? Entonces, el concepto de amistad es muy diferente y me quedo, obviamente, toda la vida con la amistad de la Argentina y obviamente con mis amigos, ¿no? Que son a quienes extraño y quiero ver. Yo, pues, es que te dije algo mal. Yo estuve el año pasado en septiembre en Europa. En abril estuve en Argentina. Ah, de 2022. Sí, estuve en Nueva York y Argentina. En abril estuve 10 días en Nueva York y después estuve en Argentina. Me acuerdo porque fui a la boda de la hija, de una de las hijas de mi mejor amigo, ¿no? ¿Cómo se vuelve tan importante? Que fui específicamente para poder estar ahí, obviamente también ver a mi familia, ¿no? Claro, claro. En Europa estuve en septiembre, ahora que estoy pensando, en realidad te dije mal, estuve más cercano, porque no registraba el viaje a Buenos Aires y Nueva York, me parecía más lejano, pero ahora que hago memoria, fue en abril, ¿no? Y fue para ver estar en la boda de la hija de un amigo, ¿no? Cosa que uno lo hace solamente por la amistad, ¿no? Claro. Pablo, así que, como siempre, sí, interesantísimo conversar con vos. Increíblemente parece que estuvieras acá a la vuelta porque la comunicación ha resultado impecable. Y bueno, si te parece, veremos de contactarte en noviembre o en diciembre y directamente desde el África, desde Madagascar o desde Etiopía, poder que nos puedas contar de tu experiencia en estos países africanos. Ojalá pueda ser así. Primero ojalá que pueda viajar y claro, llegar bien. Y una vez allí, ojalá que uno nos pueda comunicarse. Pero sí, todo, Dios mediante, todo va bien, va a ser una linda experiencia. Un abrazo a todos los caminantes, a Patricia Mendy, querida amiga de siempre recordada, que los escucha. Y David, para vos todo mi cariño, para el equipo de los caminantes también. Muchas gracias, Pablo, hasta siempre. Abrazo, gracias. Era Pablo Bedrosian contándonos sus experiencias por el mundo, el análisis que hace, ¿no? Sociológico, psicológico de la gente, y algo muy interesante. ¿Qué extraña de la Argentina? Ni el mate, ni el dulce de leche, ni el asado. Los amigos. De Luc por Rosetta. She's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad hood. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's

Si un trovador me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida, para su corazón yo le ofreciera. Mas de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo, si callada la muerte te llevó, Daniel Reguera. Pasa tu zamba por la noche oscura, y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Mar del Plata, febrero de 1965. Daniel Reguera, amigo trasnochado, antes de su partida escribió la zamba Quiero Ser Luz, que comienza diciendo: se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombras, quiero ser luz y quedarme. Dios nos ha querido enseñar muchas cosas a través de la naturaleza, y la primavera representa la resurrección, el renuevo que sigue al invierno, que representa la muerte. Amamos la primavera porque amamos la vida. Sin embargo, solemos buscar la vida en las diversiones, las fiestas y muchas cosas atractivas y prometedoras que esta vida nos ofrece. Pero la primavera es la resurrección, es la vida que nace de la muerte, y la naturaleza lo expresa muy bien, en forma muy gráfica. También Jesús lo explicó con sus palabras cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La primavera es la promesa de la resurrección. Jesucristo ha muerto y ha resucitado para darnos vida, la vida eterna, la eterna primavera. La reflexión interesante y pertinente de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. My Way por Julio Iglesias y Paul Anka. Viví, siempre viví, y he sido así mi vida entera. Arrepentí y fui feliz a mi manera. Yo siempre quise más, un poco más, y como fuera. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. Yo siempre quise más, un poco más, y como fuera. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Con el amor, cuánto jugué, sé que perdí, sé que gané. Pero la vida es siempre así, y si lloré, también reí. Pero viví, siempre viví, a mi manera. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Pero la vida es siempre así, sé que dejé por donde fui el alma entera. Errores cometí, pero al final pagué la cuenta. To think we've done all that, and may I say, not in a shy way, y si me equivoqué, fue mi manera. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. El novio. Eres bella, amada mía. Eres sumamente bella. Son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo. Son tus negros cabellos cabritos que juguetean en los montes de Galaad. Son blancos tus dientes como ovejas recién bañadas listas para la trasquila. Son rojos tus labios cual cinta escarlata y melodiosas tus palabras. Tus mejillas tras el velo son rojas como manzanas. Tu cuello me recuerda a la Torre de David, hecha de piedras labradas y adornada con mil escudos de valientes guerreros. Tus pechos son dos gacelas. Son dos gacelas que pastan entre las rosas. Mientras sopla todavía la brisa de la tarde y las sombras van cayendo, subiré a la colina de las suaves fragancias. Qué bella eres, amada mía, todo en ti es perfecto. Vamos, novia mía, baja del Líbano conmigo, baja de las cumbres de los montes, baja de las cuevas de los leones, de los montes de los leopardos. Amada mía, desde que me miraste mi corazón te pertenece. Es tuyo desde que lo envolviste entre los hilos de tu collar. Qué dulces son tus caricias, amada mía, son más dulces que el vino. Más fragantes tus perfumes que todas las especias. Son tus labios un panal, amada mía. De tu legungua brotan leche y miel. Hay en tus vestidos la dulce fragancia de los bosques del Líbano. Tú eres un jardín cerrado, amada mía. Eres un jardín cerrado, eres sellado manantial. El paraíso de tus pechos es un huerto de manzanos. Hay en él nardos y azares, los más variados aromas y las más finas especias. Eres la fuente de los jardines, el manantial de agua viva que baja del monte Líbano. La novia. Despierta, viento del norte, ven acá, viento del sur. Soplen sobre mi jardín y esparzan su fragancia. Ven a tu jardín, amado mío, y prueba sus deliciosos frutos. Del libro de Cantares, capítulo 4. Cosas de la vida por Eros Ramazzotti.